que simboliza el inicio de actividades de una obra que va a prestar un servicio excepcional a las y los sonorenses. Excepcional, histórico. Hoy es un gran día. Lo esperamos durante mucho tiempo a una instalación de salud que representará un parteaguas en ese ámbito en nuestro estado.